A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amigos del Nuevo Tango. Hoy nos iremos a Francia para encontrarnos en dicho país con el tango. Allí nos espera el trío Gomina, divertido nombre. Este trío es otra de las formaciones de tango creadas en Francia por el bandoneonista argentino Juan José Mozzolini, hijo. Juanjo Mozzolini, como se firma, para no ser confundido con su padre de igual nombre. Juanjo, que se codea con su padre en la discografía de tango en Europa y la pedagogía del bandoneón en el viejo continente. Juanjo nació en Buenos Aires el año 1972 y a los 11 años viaja a reunirse con su padre, que a comienzos de los años 70 se autoexilió en Francia, huyendo de la dictadura imperante en su patria por esos años. Primeramente oigamos a Trío Gomina en este tradicional tango de Gerardo Matus Rodríguez, La Comparsita. Thank you. Trigo Gomina está integrado por Juanjo Mosalini en bandoneón y arreglos, Leonardo Sánchez en guitarra y Mauricio Angarita en contrabajo. Tres jóvenes músicos con largos años de estudio que vienen a poner sus talentos en variaciones en la música y el compás en tradicionales tangos del repertorio rioplatense. Ahora Trío Gomina nos hace oír de Julián Plaza, Nocturna. Del contrabajista Mauricio Angarita, digamos que nació en Colombia, el año 1956. De muy joven comienza sus estudios de violonchelo en el Conservatorio de Cali, Colombia. En 1974 viaja a perfeccionarse en contrabajo, instrumento que ahora estudia y domina. Muy pronto recibe el título de maestro de este instrumento. Actúa con orquestas sinfónicas de París, donde además recibe el magíster de musicología. Angarita, hoy por hoy, es el contrabajista más solicitado por diferentes grupos de artistas de diferentes continentes. Para fines de los años 90, se une a Mussolini para integrar el trío Gomina, y registros de este CD publicados en Francia. Ahora en el siguiente vals, Angarita se reserva una introducción de contrabajo de Rosita Melo desde el alma. Sobre el guitarrista Leonardo Sánchez, digamos que es otro de los músicos argentinos de la generación del 70, unidos en Francia. Allí, Sánchez ha venido trabajando con casi todos los conjuntos formados en Europa por estos residentes argentinos, ya con carta de nacionalidad francesa. Trío Gomina ahora nos hace oír este tango de comienzos del siglo pasado, de Ángel Villoldo El Choclo. Sobre el nombre Gomina, es un sinónimo de la argentinidad o la tanguidad, un fenómeno que involucra todo lo que hace el hombre de tango, la música, la literatura, el teatro y el arte ciudadano en general. Y la gomina, la gelatina infaltable en el pelado de Gardel, y todo cacatúa que sueña con la pinta de Carlos Gardel, como dice por ahí la letra de un tango. Ahora el trío Gomina, en este clásico de Gardel y Lepera, sus ojos se cerraron. Cerramos este encuentro en Francia con Trío Gomina, cuando nos hace oír este tango de Astor Piazzolla, Verano porteño.